Ay, Dios. Bebé, me está llamando. ¿Qué hago? No le conteste nada. Dile que no tiene señales celular. Nadie se va a enterar. Son cosas que pasan, bebé, eso es normal. Pichéale. No le contestes. Que ahora está conmigo. Beba, tú y yo nada más. Mi corazón quiere una hora nada más. ¿Para qué esperar? Si lo tuyo y lo mío. Sabemos que esto es un amor prohibido. Pero esta gana me mata. Beba, tú y yo nada más. Mi corazón quiere una hora nada más. ¿Para qué esperar? Si lo tuyo y lo mío. Sabemos que esto es un amor prohibido. Pero esta gana me mata. El demonio de la tinta. La movía en ahí adentro de la cinta. Este tipo se enteró que yo andaba con. El semblante como que se le despinta. Mucho power en primera, pero nunca le pone pa' quinta. No se le muere, ese carro no es cueroso, baby. Eso es China Leather. Peculiar y él busca disimular. Pero el ground no son las plantas, es que hace con CD player de auxiliar. Oye. Es $2,000 Hayabusa, que combina con la Polo marca Echo. Ese rinoceronte ya no se usa. Ni entre panas, dile del hospital y la llamada de salida de emergencia con Marisa a las 3 de la mañana. Que mi alma, y ya me encanta, se oye tan tierna. Cuando cerquita me dice, aquí en esta cama me pierda. Y ponme las manos en los muslos, me timblan las piernas, no te salga. A él tú le dices lo que salga. Mami, nunca me dijiste que dijiste con la marca de mi dedo encima de tu nalga. Llamando, Beba, tú y yo nada más. Mi corazón quiere una hora nada más. ¿Para qué esperar? Si lo tuyo y lo mío. Sabemos que esto es un amor prohibido. Pero esta gana me mata. Beba, tú y yo nada más. Mi corazón quiere una hora nada más. ¿Para qué esperar? Si lo tuyo y lo mío. Sabemos que esto es un amor prohibido. Pero esta gana me mata. Beba, dame un time. Esta noche voy a poner tu sign. Invéntate cualquier excusa. Que metiste overtime. Esta voz quien te pilló. Que la goma se explotó. Vamos hacia el estrujo a él entre los dos. Pero beba, yo te he dicho que ese bobo es un lambe. Que siempre está pendiente en los caprichos. Que sigue jugando con los duty mientras yo te espero afuera. Él es que no se alimenta ni de arroz ni de habichuelas. Y yo te doy con lo que tú quieres. Dile que se entierre, o si no le entierro. Si tiene techo de cristal, pues pa' que me tira piedra. Dile que tú no quieres uno en el ley de quiebra. Ay, qué bobo. No le conteste nada. Dile que no tiene señales celular. Nadie se va a enterar. Son cosas que pasan, bebé, eso es normal. Pichéale. No le contestes. Que ahora está conmigo. Beba, tú y yo nada más. Mi corazón quiere una hora nada más. ¿Para qué esperar? Si lo tuyo y lo mío. Sabemos que esto es un amor prohibido. Pero esta gana me mata. Beba, tú y yo nada más. Mi corazón quiere una hora nada más. ¿Para qué esperar? Si lo tuyo y lo mío. Sabemos que esto es un amor prohibido. Pero esta gana me mata. Sencillo, papi, MB. Primero, que este no es nuevo. Y segundo, que anda con el demonio de la tinta, el de la voz de cemento, el duro. ¿Qué quieres que te diga? Oye, Pacho, oriente a esta gente que no es lo mismo dar luz que dar queja. Que se están metiendo la cucaracha debajo de la puerta. Oye, lo que te voy a decir, papi, normal. Los mejores del mundo is coming. El alfa y el omega is coming. Is coming. Que yo prenda el chip y hammer. Y toda esta gente empiecen a hacer bachata. Manda. Envíe conmigo para las que sean, ¿ok? El demonio de la tinta, papi, el duro. Baldo. Johnny Boom Boom. Yomo. Lanza la pau. Jordi A. Oye, Yanjo. La Secret Panda. Óyeme, Yanjo, dile a toda esta gente que se acabaron los espaguetis. Papi, que lo que le estamos dando es asopado a todo el mundo. Y el que no le guste, le doblamos la taza. El duro. Oye, atiende. Y esta es la diferencia de tú decirlo a yo decirlo. Al-Qaeda sin corporate. Papi, para que en los próximos 15 temas que haga lo digas igual que yo. Beba, no conteste. que la mafia de esta gente es feca.